Hola a todos, ¿qué tal queridos auditores? Bienvenidos a Los Decadentes 20 en una nueva sección de Personas Fabulosas. Y en este bloque tenemos como invitado a Javier Scherer, estudiante de periodismo de la Universidad Mayor. ¿Cómo estás, Javier? Bien, bien, bien. Hola, buenas. Yo muy bien, ¿y tú, Ignacio? Qué bueno, bien también, muchas gracias. Ahora que vamos a comenzar con la entrevista, primero preguntarte, vas en segundo año, ¿verdad? Sí, cuarto semestre. ¿Y por qué quisiste estudiar periodismo y por qué en la Universidad Mayor? En el colegio yo me metí al electivo humanista, me iba mal en casi todos los ramos, menos en las cosas ligadas como el lenguaje o inglés, en el que había que un poco exponer o dialogar y esas cosas. Entonces, bueno, me di cuenta que tenía como cierto talento y dije ya, ¿en qué carrera puedo desarrollar este ámbito? O sea, ¿en ingeniería comercial? No. Entonces, bueno, me metí a periodismo en la mayor porque me fue mal en la PSU. Entonces, eso, pero igual entretenido porque no sabía que quedaban República, el centro y toda esta onda, así que salir de mi zona de confort fue muy entretenido. ¿Y te hubiera gustado otra universidad o preferías siempre la mayor? Sí, o sea, bueno, la Católica y la Chile no, a pesar del prestigio y todas esas cosas, como que nunca me llamó la atención. Entonces, bueno, la del desarrollo, porque me quedaba más cerca de mi casa, había un Vitacura. Entonces, bueno, un poco por eso, pero hasta ahora no me arrepiento. Bueno, con todo lo que ha pasado respecto en relación al coronavirus, ¿cómo ha sido tu experiencia en estas clases online? La verdad, Ignacio, es que las clases online son bien lateras. pero bueno, al final es una respuesta, es una solución a un problema que existe actual, de cómo llevar la educación a... en este tiempo de pandemia, así que yo creo que es una buena opción, pero sí suele ser un poco más estresante o agobiante. Bueno, para seguir un poquito con el tema del coronavirus y esto, preguntarte un poco por tu familia, ¿cómo es la relación que tienes con tu familia? Ya que ahora se ven más, están más juntos, ¿es bueno, malo? ¿Cómo ha sido para ti en tu casa? Bueno, yo igual, siendo muy honesto, creo que tengo mucha suerte, me tocó una buena familia. No teníamos muchas discusiones, yo creo que casi ninguna, ningún conflicto grande. Entonces, claro, al final mi casa es relativamente grande, entonces cada uno está en su pieza. Así que ha sido bastante llevadero. Y claro, nos distribuimos las tareas, o sea, un día uno cocina, el otro limpia y así para llevar un poco la casa. ¿Y con quiénes vives tú? Perdón. Con mi papá. Mi mamá y Cristóbal, mi hermano, que también estudia. Qué bueno, me alegro. También preguntarte un poquito sobre cómo se ha resumido tu cuarentena. Como un estudiante normal, jugando play con amigos, sobreviviendo a la universidad. Estudiar no, te mentiría. Con esto del fútbol de televisión, ahí viendo estos partidos, estas series, películas por Netflix, hablando con amigos por teléfono, esas cosas. Tú anteriormente mencionaste que vivías en Vitacura, ¿o no? Sí. Y por lo que sabemos, Vitacura ya está en fase 3, hay más, un poco más de libertad. ¿Cómo ha sido? ¿Has tenido planes? ¿Has salido? Cuéntanos. Bueno, con esto del 18, claro, salí el 17, me junté con una amiga en el golf por Las Condes a comer algo. Después fui a una fiesta de un amigo, éramos 6 personas, claro, respetando las normas de saludibilidad, no sé cómo se dice, de sanidad. Y exacto. Perfecto, y eso sí. Igual hay que tener cuidado. Me imagino, cuidado ante todo. Bueno, respecto a, ahora volvemos un poco al tema de tus estudios, respecto, oh, me enredé, concha tu madre. Me enredé. Corte, corte, corte. Bueno, ahora preguntando un poco sobre tu vida universitaria, respecto a tu profesión, ¿cómo te ves tú a futuro? Sorry, ¿podría repetirlo? Está un poco estrelló. Sí, no importa. Bueno, a tu futuro, ¿cómo tú te ves en relación a tu estudio? Bueno, no sé. Yo creo que como me gusta mucho el fútbol, esto del deporte, un poco el entendimiento, yo creo que ser periodista deportivo, vivir toda esa experiencia, cómo funciona la televisión, ojalá. Y ya después lanzarme con un proyecto en solo que vendría siendo un late show. Y tu proyecto de vida fuera del rol como periodista, ¿cómo lo ves también? Bueno, yo creo que este sería como el proyecto más importante, el proyecto personal, el cómo formar la persona, qué es lo que yo creo, mis valores, cómo llevar hechos o situaciones que uno vive, la inteligencia emocional. Bueno, todo eso, ya cuando estaba haciendo el colegio me metí como a terapia. Entonces, claro, desarrollar qué es lo que quiere realmente Javier Scherer y no solo sobrevivir por las puras y bueno, ser básicamente ser feliz, eso es lo importante. Por cómo te escucho, se te ve muy confiado en tus decisiones a futuro. ¿A qué se debe esta seguridad? Bueno, es que igual creo que estoy rodeado por buenos amigos, tengo buena familia, así que siento que estoy tomando buenas decisiones para mi futuro. Y además del periodismo deportivo, ¿hay otro tema que te gustaría? ¿Cómo trabajar? Por ejemplo, no sé, político, internacional, económico. Mira, de preferencia no, pero claro, igual puedo estar rindiendo en cierta polifuncionalidad, o sea, si necesitan a alguien que cubra todas esas cosas, bueno, claro que puedo hacerlo, pero si fuera más libre, me gustaría como, no sé, tener futuros proyectos incluyendo esas cosas, cómo el fútbol se refleja en la política o en la sociedad o todas esas cosas. Siento que sería una idea muy, muy atractiva. Desde producción nos cuentan que tú una vez hiciste un stand-up comedy, ¿es verdad eso? Sí. ¿Y cómo fue la experiencia? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, la verdad es que me fue bastante mal en cuestión. Pero bueno, fue porque era algo solidario, era una obra solidaria, era de mi colegio, yo estaba en cuarto medio. Y bueno. Me dieron esta oportunidad, me gustaba harto tirar chistes, tirar la broma, buscando un poco de alegría, como dije antes, de esta idea de ser comunicador cuando grande. Y bueno, me tiré con este show. Claramente la gente no está ni ahí, eran puros adultos que querían hablar entre ellos, comer queso, tomar vino, el bingo y cosas así. Entonces, al final, claro, ¿quién iba a pescarme? Pero mis amigos se rieron harto, así que me conformo con eso. Bueno, comentando un poco con lo anterior, tú mencionabas que veías mucho a Católico, ¿no? Sí, soy gran hincha católica. ¿Y por qué te consideras hincha? Bueno, porque mi papá es hincha católica, mi hermano también, mi abuela también. Yo cuando chico quería ser de Wanders, pero no me dejaron. Entonces ya, bueno, vi el triunfo del campeonato del 2010, entonces ya me empezó a gustar, me regalaron una polera católica, mi primera polera, entonces ahí ya le empecé a ganar más cariño y ya cuando murió mi abuelo, ya como que dije, ya, soy de la Católica. Y me imagino entonces que tú ves los partidos todos los fines de semana de Católica. Sí, pero por televisión, más que por estadio. Y cuando los ves por televisión, ¿te gusta verlo con tu familia, amigos o prefieres verlos solos? Cualquiera de las tres, en familia, siempre lo veo con mi papá, entonces ahí hablamos, opinamos harto, con un amigo suele ser más tirar la broma, ver el partido, claro, analizarlo, un tercer tiempo, entre comillas, comiendo y tomando, no sé, cerveza, Coca-Cola. Y ya solo es puro, puro entretenimiento, así que me da lo mismo. Y además de Católica, ¿te sientes fanático de algún otro equipo, ya sea internacional o nacional? Sí, bueno, me gusta mucho el fútbol europeo, así que, claro, el Real Madrid de España, de la Liga Española, el Madrid, el equipo que siempre gana con trampa, que es el más criticado, que color blanco, es, en cambio, el Barcelona siempre es bueno, entonces, no sé, como que me gusta esa lucha del bueno contra el mal. Entonces, por eso es que a mí me gusta mucho el Real Madrid, en el caso del Leverkusen, que es el equipo chico en Alemania. El equipo que le ganan los grandes, pero después pierde contra los chicos, entonces como que no sabéis qué va a pasar. Y en el United, o sea, perdón, en Inglaterra me gusta mucho el Manchester United, este equipo que antes era grande y ahora no es la sombra lo que era. ¿Y tú estos equipos los ves diario o de vez en cuando? De vez en cuando, bueno, en el caso de la Católica puedo verlo porque tengo el canal que sería Turner. Pero el otro, no sé, como que ciertos cables tienen los derechos, entonces contratar ese proveedor es más complejo. Entonces, no, a veces dan un par de partidos, lo veo, pero no. Contraté Fox para ver la Bundesliga, pero eso sería. Tenemos una mala noticia, pero ¿tú sabías que la liga alemana ya no la va a transmitir Fox Sports, sino que DirecTV? Nah, ¿en serio? Sí, en serio. A través de Sky Sport, desde esta temporada nueva. Chuta. Perdón, se puede decir esa palabra, ¿no? Sí, tranquilo. Sorry, sorry. Oh, qué mal la noticia, no tenía ni idea, qué pena. Pero igual puedes ver lo de la Liga Española o la Liga Inglesa que la da el Sports, el Fox, el ¡ah! ¡Me enredé! ¡No! Bueno, pero tú sabes que la Liga Española y la Liga Inglesa la puedes ver por ESPN, ¿o no? Sí, claro, pero sería cada 15 días un partido, entonces, bueno, dependo mucho del azar, entonces, es fome, por así decirlo. Bueno, y hablando un poquito de estos equipos, y ya relacionarlo con un poco con los chilenos, ¿qué te parece el contrato de Claudio Bravo en el Betis? Bueno, yo Oh. creo que Claudio Bravo le va a ir bien el Betis. Es cierto que jugó en el Barcelona y que venía del Manchester City de Inglaterra. Así que yo creo que ya a sus 37 años o 38, ¿no? Sí, estás en lo correcto. Ya un veterano, entonces le va a dar experiencia, seguridad. Más encima lo dirige Manuel Pellegrini, entonces no veo qué cosa puede salir mal de este equipo. Y como por último, ¿te enteraste sobre este nuevo fichaje que hizo Arturo Vidal por el Inter, que ya es oficial? ¿Qué te parece? Sí, bueno, yo lo encuentro muy, muy triste para Barcelona. No te voy vender a probablemente uno de los mejores mediocampistas del mundo por 1 millón. O sea, no sé, un millón de euros vale todo mi año en la universidad. O sea, para una empresa debe ser muy poco. Pero bien, bien, bien por Arturo Vidal. Yo creo que le va a ir bien con Conte y Alex Sánchez en el mismo equipo. Bueno, Javier, queríamos darte las gracias por esta entretenida entrevista que nos acabas de dar. No, no, gracias a ustedes, muchas gracias. Y bueno, con esto damos por finalizado un nuevo capítulo de Los Decadentes 20 en Personas Fabulosas. Hasta pronto.